Ego, 99. Orejas doraditas, riquísimas y deliciosas orejas doraditas. Rebanada de pan de lote, riquísima rebanada de pan de lote, el tono de chocolate con todo gris y dorado de coca. Rebanada de pan de lote, riquísima y deliciosa rebanada de pan de lote. Mosquitas.